Chicos, a comer. Ya vamos. ¿Y para vos qué significa la comida? La comida es el momento en que nos sentamos todos a la mesa. Es la hora en la que llegamos de la escuela. La comida es cuando en fin nos vemos todos y nos reímos, peleamos y comemos. Es el momento de alimentarnos. Había que pelearle el hambre. Para eso, ahí estaban los comedores. Esos lugares donde los chicos iban a recibir con qué llenar la panza. En algunos barrios, la cosa estaba más difícil. Así que el merendero se convertía en el espacio para una taza de mate cocido caliente y un pedazo de pan casero. Bueno, en esta situación es que nos juntamos un grupo de amigas. Fátima Domínguez, referente de la Red de Cocinas Comunitarias de Tucumán. De mujeres del barrio, y bueno, decidimos hacerle frente a algo que nos estaba afectando y que era puntualmente el hambre. Fue en el año 2002 en el que un grupo de mujeres del barrio de la provincia de Tucumán empezaron a cocinar juntas, porque cada una no podía hacerse cargo de la propia olla. Una necesidad tan básica como alimentarse fue el punto de encuentro. Lo que se gestó después y creció a partir de esa necesidad es lo que hoy queremos contar. Comenzamos a cocinar debajo de una mora. La verdad que me recuerdo que la primera comida que hemos preparado fue un guiso de todos los colores, de todos los fideos, y desde ahí no paramos nunca más hasta el día de hoy. Y después, cuando la gente comienza, digamos, ese brazo comienza a ser una solución no solo para las 8 mujeres que lo integramos, sino también para parte de la comunidad. Entonces, ahí nosotras comenzamos a buscar, digamos, y bueno, nace lo que es la cocina comunitaria Nuevo Amanecer, que funcionaba en las casas de las mamás que podían sostener el proyecto. De mañana, doña Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dejó. Al principio eran 8 mujeres. De a poco vieron cómo ir rotando de casa y distribuyendo roles. Organizarse, descubrirse la una en la otra, en cada vecino, en cada familia que compartía la misma necesidad, las ayudó a entender que había otras necesidades que parecían menos urgentes. No era lo mismo mandar los chicos al comedor o al merendero. No era lo mismo cocinar para sus hijos. No era lo mismo recibir una ayuda por caridad que construir colectivamente desde los lazos de solidaridad. Acá hay una gran diferencia entre la dádiva y lo que vos te ganás con dignidad. Creo que estos espacios de la cocina, a veces la gente se equivoca. El estar en una cocina te da la dignidad de mirar al otro como un par, porque vos te estás llevando con tu trabajo el plato de comida a tu casa. Acá en este espacio no se hace caridad, acá hacemos solidaridad, que es la fuerza que nos une y que nos hace igual. Catorce años pasaron desde que la cocina comunitaria Nuevo Amanecer empezó a funcionar. En el camino se reconocieron como lo que son, sujetos de derecho. Hoy son conscientes de que se trata de una organización barrial que se posicionó como vínculo entre el Estado y los ciudadanos. Lo primero que hicieron fue mirar alrededor y supieron que la única manera de salir adelante era articulando. El centro de asistencia primaria de la salud, los centros vecinales, las escuelas del barrio, más tarde empezaron a ver que era necesario capacitarse, aprender de nutrición, de bromatología, de cuidado de los alimentos. Los grandes desafíos creo que han estado en esto de poder empoderarnos como mujeres, de poder entender que nosotros somos parte de una sociedad, que las construcciones son colectivas, y creo que hemos ganado muchos derechos, hemos ganado mucho en derechos. Hoy, de verdad, y esto de manera particular te digo, creo que estamos como retrocediendo, y hoy nos tenemos que encontrar nuevamente pensando cómo hacer para sostener el plato de comida. Sin embargo, aunque la realidad vuelva a golpear en el mismo lugar, estas mujeres organizadas ya no son las mismas. Porque hoy no somos aquellas mujeres de hace año atrás, que nos encontramos desamparadas sin saber por dónde caminar. Hoy es un grupo que tiene una visión en conjunto, que tiene metas, que tiene futuro, que proyecta futuro y que es más, estamos en la construcción de barrios saludables donde ya no estamos solas. Y donde nace esta construcción que son las redes de cocinas comunitarias y donde también se están sumando otras organizaciones e instituciones que nos están ayudando. Una visión y una misión, dice Fátima, y habla de la red de cocinas comunitarias, lazos con otras experiencias similares con las que se comparte el aprendizaje, con las que se alimenta esas ganas de comer en familia y en comunidad, porque cuando se comparte a través de la comida, se comparte la vida. Chicos, a comer. Si yo tuviese que resumir qué es la comida, la posibilidad del encuentro, totalmente. Porque vos pones un plato de comida y lo compartís en la mesa y ya te llega una visita, te llega otro. Creo que ese momento tan mágico y tan íntimo que te permite encontrarte con el otro. Desde lo más valioso que es el amor con el que uno elabora el plato de comida.